Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que están en comunicación y en contacto con Radio Casa de la Cultura en este su programa Salud Familiar con Medicina Ancestral y Terapias Naturales. En este día queremos darles un saludo especial a todos aquellos que estén cumpliendo años, que estén cumpliendo aniversarios de bodas, cumpliendo aniversarios de noviazgo. Y también para hablarles un poquito de el amor de la familia, el amor de pareja y el amor de la vida. Buenos días, Castelo. Un excelente día para nuestras amigas y amigos que están en sintonía de la Radio Casa de la Cultura, el programa La Rayuela. Sí, queremos enviar nuestro saludo y especialmente hacer un poquito de énfasis en relación a lo que es esto que se está festejando en estas épocas, ¿no? Que a pesar que deberíamos hacer más énfasis en ello y pensar todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el tiempo en ese San Valentín, o sea, en esa inspiración que tiene que ver la fuerza del amor. Así que vamos a hablar de estos temas, así que atención y atentos, porque vamos a darles algunas pautas en relación a esto. San Valentín no es solamente el recuerdo de que tenemos un novio, tenemos un esposo, tenemos una esposa o un hogar, o San Valentín no es solamente lo que ahora se ha hecho como una comercialización. Es también el saber las raíces, por qué y de dónde viene esta fecha de celebración a nivel mundial. El 14 de febrero se celebra en varios países del mundo San Valentín. Y se vuelve solamente esto como un elemento comercial. Y se deja de lado lo que en realidad está más allá, o sea, la afectividad, el saberse llevar bien, el tener una buena comunicación, porque en realidad el amor es el amarse a sí mismos. Y si yo me amo a sí mismo y tengo varias personas que conviven conmigo, con los cuales, donde yo trabajo, donde que yo vivo, donde que mi familia, con lo que yo estoy, entonces tengo que comenzar haciendo un proceso de comunicación, y a medida que se abre ese proceso de comunicación, en realidad comiences a fluir esa parte de afectividad, donde que se inicia ese amor, es en la afectividad, en la comunicación. Eso muchas de las veces falla. En la mayoría de hogares falla esa situación, y por eso es que hoy se han vuelto totalmente faltos de amor, faltos de ese cariño, de esa afectividad que tanta falta nos hace. Entonces, en ello deberíamos hacer un poco más de énfasis, o sea, manejar este aspecto un poco más respecto a los valores desde la casa, desde el hogar, no solamente que una tarjetita ya pasó. O simplemente de irse de luna de miel, ay, oh, ya, festejé el día del amor. No, eso está mucho más allá. Saber valorar lo que te dan cada día, cada momento, cada instante, y abrir un proceso, un verdadero proceso de comunicación. Por ahí más o más está en la cuestión del sendero del amor. Bueno, también es hay que tomar en cuenta de que los seres humanos nos adaptamos a una costumbre, nos adaptamos a sentir alegría y a sentir el contento, y pensamos que esa es la felicidad. Pues la felicidad es mucho más allá, es mucho más trascendental que sentirse contento momentáneamente. La felicidad es algo intermitente que hay que saberlo capturar, esos instantes grandes en la vida. Y de esa manera, pues, aprovechar de una buena forma y ser feliz. La felicidad está en el pensamiento, en el sentimiento, en las actitudes y también en el compartir, en el dar sin esperar nada. Por eso es que se dice que el amor es incondicional, y no solamente lo hagamos comercial y digamos, bueno, ahora es San Valentín y le voy a dar un ramo de flores, le voy a dar una tarjeta o un abrazo, y el resto del año, ¿qué pasó? Cero comunicación, cero afectividad, o de pronto hay una costumbre de que aquí estoy, pues, y aquí estoy. Entonces, a veces a los seres humanos, no a veces, siempre nos hace falta, esperamos también de que la pareja o las personas que están en nuestro entorno nos digan, ay, qué buen día, qué bonita estás, qué bonito estás, que te vaya bien, cosas que nos llenan el corazón, cosas que nos llenan el alma y nos dan un desarrollo espiritual, tanto como físico, como intelectual y espiritual. Entonces, a buscar el amor en nuestras actitudes, amarnos nosotros primero para poder dar el amor a los que nos rodean, ¿verdad? ¿Qué es así? Eso es el asunto de la felicidad. La felicidad en realidad no está en tener más dinero, Es una de las cosas que puede, que suplen muchas necesidades y da mucha tranquilidad, mucha armonía. Pero en realidad la felicidad se tiene con el cariño que se tiene con los hijos, el cariño que se tiene con la esposa, con el esposo, el cariño que se tiene en sí con la familia. Es, esa unión familiar, ese hacer diario con la familia, en realidad eso es lo que genera felicidad. Porque el dinero nos trae ciertas cosas que podemos disfrutarlas, pero disfrutarlas, eso no es en sí la felicidad. La felicidad se justifica el que tú veas crecer a tus hijos, el que tú pases el tiempo, mayor cantidad de tiempo con tu pareja, ayudándole a tu pareja, ayudándole a tus hijos. Dar de ti mismo esa ayuda hacia los demás, eso es lo que va generando esa felicidad. Y a medida que se abre esa felicidad, comienzas a sentir que te aman y que tú también amas. Entonces, ese, lo que decían en nuestro saber ancestral, ese randy randy, te doy y me das, o lo mismo que significa lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Pero es el dar y recibir, dar y recibir. Tú pones unas semillitas y la tierra te da muchas semillas más. Entonces, ella nos demuestra su amor en esa forma de dar. Pero usualmente muchas de las personas esperan y esperan y esperan y dan y dan y dan, esperando que alguien se comide en mandarles una sonrisa. O sea, ahí es cuando no se comienzan a valorar a sí mismo. No es solamente dar y dar y dar, sino también hay que ver ese randy randy. Por ahí, dices, sí, sí, en realidad lo que estoy sembrando aquí, eso me está produciendo también felicidad. O sea, hay un compartir. Ahí es cuando se abre esa puerta del amor. Y por eso en la casa, en los hogares, no debe fallar esa situación con los hijos, con la familia, porque principalmente esas son las semillas que tú tienes que saber cuidar. Por ahí vamos caminando en el sendero del amar y del amor. Bueno, ahí empezamos el punto de la sensibilidad de cómo cuidar nuestra salud. Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos queremos, cuando nosotros sentimos ese contento y esa alegría de cada día, de cada instante, de cada momento, de las cosas que nos están sucediendo, sean buenas, sean malas, aparentemente malas, porque no hay cosas malas realmente, hay cosas que nos enseñan a madurar, hay cosas que nos enseñan a estar mejor. Entonces, pero como no nos gusta, decimos qué mal que nos fue, como no nos gusta, decimos qué malo esto para mí. Como no nos gusta esta comida, entonces decimos, qué fea comida para mí. Entonces ya no estamos sintiendo amor, ya no estamos sintiendo esa prevención de estar sanos. Recordamos que las emociones y también los problemas no resueltos ocasionan problemas de salud. Ya lo habíamos hablado la semana anterior, que la combinación de alimentos previene enfermedades fortaleciendo el campo vital. Si su campo bioeléctrico está fortalecido, es que usted se está amando y también está dando amor a los demás. Así es, porque las emociones juegan un papel muy importante dentro de esa forma de experimentar el mundo, de entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamiento. Eso puede ayudarnos a tener un mejor control sobre nuestro cerebro y hacer que se desarrolle mejor esos elementos que generan amor hacia las criaturas, llamadas esas sustancias en el cerebro, la dopamina, La oxitocina, la serotonina. Esos elementos son los que generan felicidad, tranquilidad, paz a una persona. ¿Por qué? Porque está recibiendo comunicación adecuada, porque usted se comunica con su familia. Hola, mi amor, ¿descansó? ¿No descansó? Sí, ¿qué tal le fue? Ven, te doy un abrazo, quiero darte un abrazo. Cuando llegan del trabajo, buen día o buenas tardes, pero demostrarla. Mira, te preparé una comida bien rica. No es el asunto de que, ya cociné, anda y come nomás, coge nomás. No, el saber compartir, eso genera, eso está indicando que hay comunicación. No es solamente, ahí está, pues anda y hazlo, pues, y come, pues. No, no, hay que saber dar para poder recibir nuevamente. Hay que saber no solamente tener un grado de comunicación, sino comunicación con calidad. Eso es lo que genera el amor. Si solamente así, si una cosita hacia el aire, eso no significa nada. Es como una hojita del árbol que está esperando secarse y caer, y se acabó el famoso amor. Si nosotros no ponemos el amor propio, si no nos amamos, si no nos aceptamos como somos. Estamos hablando de autoestima, ¿no? Cuando nosotros tenemos autoestima, es el valor que tenemos de la vida como personas, como seres, seres humanos, como sujetos de derecho, y también no vamos a transgredir las leyes naturales de nuestro cuerpo, no vamos a permitirnos ser huérfanos de madre. Quiero decir que en el tiempo, por lo menos una vez al mes, debemos ir a abrazar la Pachamama, ir a abrazar un río, una cascada. Ahora ya viene la época del sol también, la alineación solar. Aprovechar y comunicarse con los universos. ¿Por qué? Porque esta comunicación nos va a permitir sentir esa sensación de felicidad, de amor, de salud. Y aquí este programa de salud familiar con medicina ancestral se viene desde el punto, desde antes de nacer, porque somos parte de una tierra, parte de la Pachamama, parte de unos universos, de unos diversos, de unos cosmos, de unos protocosmos, en los cuales tenemos que alimentar a través del movimiento, a través del pensamiento, de las actitudes, de las emociones, y sentir la vida constante, no sentir la muerte, no tener miedo a ser feliz, no tener miedo a ser libre. Hay que sentir ese punto prioritario que nos da la salud. La salud viene cuando somos libres con el pensamiento, con las actitudes. Entonces, el primer punto a estar mejor es cuidándose uno mismo, amándose uno mismo. ¿Y dónde y cómo lo podemos encontrar el amor? Así es, Miriam. Qué importante el asunto de saber identificar el amor. Siempre las cosas comienzan desde valorándose uno mismo, amándose uno mismo, porque las criaturas hablan del amor, pero cuando salen a comer y ver que comen cualquier cosa, sabiendo, incluso teniendo conciencia de que lo que van a comer les hace daño, eso pues indica que está muy de lejos ese famoso amor, porque el amor comienza en casa. El amor comienza con uno mismo. Cuando uno ama a los hijos, comienza a enseñarles con amor, con ejemplo. Eso está indicando que usted tiene amor. Si usted se ama a sí mismo, usted mismo tiene que cuidar de hacer un poco de deporte, de hacer que ese aire que está en su parte hidrogénica, que es dentro de sí mismo, usted sale al bosque, se levanta, madruga a oír el canto de las aves, que es la mejor sinfonía que hay. Pero eso es en las horas de la mañana. Si usted se queda hasta altas horas de la noche viendo películas, viendo cosas, desqué, comunicándose, pues no se está amando, en realidad está tirando su tiempo, está tirando su salud al aire sin hacerlo nada. Entonces sí, hay que descansar temprano para levantarse temprano y poder ir a recibir esa sinfonía de esa melodía que es oír el cántico de las aves, que es recibir ese aire puro, el primer aire puro de la mañana. Así, mientras usted corre, mientras hace las cosas, el agua de la vida que está en su sangre comienza a correr. Y ahí es cuando usted en realidad se está amando. ¿Por qué? Porque esa sangre oxigenada comienza a ir a sus huesos, comienza a ir a cada una de sus células, a cada uno de sus órganos, y así está demostrando que usted se ama a sí mismo. Con ese ejemplo, sus hijos comienzan a crecer. Porque ellos ven lo que usted está haciendo y ellos comienzan también a realizar las cosas que se tiene que hacer en la vida diaria, en el accionar diario. Así vivían nuestros abuelos y es así como debemos continuar desarrollando ese proceso de amar, como decía aquí la maestra, no solamente a sí mismo, no solamente pensando de que, ah, yo voy a pasar lindo y bonito y con la pareja y nada más. No. Eso es pasión, eso es apasionarse, eso es solamente un desfogarse. Eso es pasión, no es amor. Amor es cuando comienza con uno mismo, cuando comienza a entregar a los demás. Ahí sí estamos demostrando en realidad lo que es la parte del amarse y amar a lo que nos rodea. Ha topado dos puntos bien importantes que de pronto no lo tomamos en cuenta en el diario vivir, como es el punto de la pasión y la diferenciación de lo que es el amor. Recordemos que nuestros ancestros, en los tiempos de los tiempos, ellos siempre se han levantado muy, muy tempranito antes, en el principio que se despierta el sol, a dar gracias al universo, a dar gracias a la tierra y a sentirse conectado con esa electricidad de la vida. Entonces, en el punto del amanecer es en donde uno se levanta a hacer algo de deporte, algo de la conexión universal del ser al ser, del dejar de estar durmiendo la conciencia, durmiendo el cuerpo y despertando la conciencia, despertándole al cuerpo a través de una respiración, como decía aquí mi compañero, oxigenando la sangre y permitiendo que el cerebro tenga ideas frescas, ideas limpias, y que no sea solamente el desarrollo de un sentimiento pasional, sino de un sentimiento verdadero. Que no sea que todos los días matamos a nuestro interno Valentín, que tiene una representación del amor físicamente, sino más bien un despertar de ese Valentín. Valentín, de esa valentía que usted tiene de ser quien es, de aceptarse quien es. Entonces, si usted quiere hacerse sus propias terapias de salud, vaya al bosque, salga al jardín, haga ejercicio, coma sano y va a ver que el amor siempre va a estar presente y no necesita un 14 de febrero para celebrar San Valentín o para celebrar el Día de la Valentía, de la vida, de la esencia, de la salud, sino que también a través de la alimentación. Ya nos dice nuestro compañero Castelo aquí que la alimentación es fundamental, el deporte es fundamental para que el amor esté presente. Entonces busquemos esos puntos de equilibrio para tener realmente un sentimiento limpio, un sentimiento claro, un sentimiento fugaz, que siempre esté encendida esa luz, ese fuego interno, y podamos compartir con nuestras familias, nuestros amigos, esos instantes de alegría, de felicidad. Recuerde que también tenemos el 0979-094456 si usted quiere saber más de lo que estamos hablando en este lugar. Así es. Tenemos que ver que un libro sagrado dice: no solamente de pan vive el hombre. Y es tan importante, dentro del aspecto del amor, es tan importante esto. ¿Por qué? Porque nos alimentamos también de lo que oímos, nos alimentamos del aire puro que respiramos, nos alimentamos de lo que sentimos, de lo que comemos. Entonces, a medida que usted lo hace en forma consciente, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana o a la hora de su dieta diaria del desayuno, almuerzo y cena, cuando usted come, no debería estar oyendo noticias alarmantes. No debería estar viendo la televisión, que usualmente le traen noticias catastróficas, porque cada uno simplemente quiere ganar espacios y lo que quieren es impactarle con noticias que alteran su sistema nervioso. En consecuencia, cuando se está comiendo, esa comida debe ser lo más limpia posible. Esa comida debe ser lo más sublime posible, oyendo música bonita, oyendo cosas que le van a orientar, o simplemente degustando el color, porque a medida que usted mira lo que su esposa se dio tanto tiempo para prepararlo, a medida que usted va degustando esos colores, su alma va sintiendo, su esencia a través de la vista, usted va sintiendo el cariño que ha puesto su pareja para brindarle ese plato que le está brindando. Por ello digo que hay que sentarse juntos a comer. Por ello digo, porque es parte fundamental del amor. Porque el amor no solamente es que en San Valentín, ay, me regalaron una flor, ay, me voy para acá, me invitaron a un hotel, sí, o irse a bailar, porque no. Ese San Valentín, esa fuerza del amor está mucho más allá, en saberse comunicar en forma diaria, en forma constante, para que así no tenga que irse a estar donde el psicólogo, ay, a mí me pasó esto, me pasó el otro, y por eso es que yo vivo triste y preocupado. No, hay que saberse amar a sí mismo y recuperar ese grado conscientivo de comunicación con la misma familia, con los mismos actos de la vida diaria. Tiene razón Castelo al decir así esas cosas, porque esas son las que pasan cotidianamente, ¿no? Y ahora muy de moda decimos, ¿qué pasaría con este señor, esta señora, este niño, esta niña? No es que está deprimido, está deprimidito, no puede salir, está en su habitación. Usted va al cuarto y la depresión, está viendo el celular, está viendo la tablet o está viendo películas, pero no quiere salir de ese estado, cierra las cortinas, que no entre el sol. El sol nos da vida, no hay comunicación. El sol nos da vida, nos da la esencia, nos da la respiración, nos da el fuego. Entonces, volver a sentir ese fuego, algo dentro de nosotros es fundamental, y eso quiere decir que cada día tenemos que levantarnos con todo el ánimo y dar gracias al universo porque estamos nuevamente con vida. Nuevamente tenemos esencia, nuevamente el cuerpo está en movimiento y tiene respiración propia. Mientras el hálito de vida esté en el cuerpo, la gratitud siempre debe estar presente. Si nosotros somos gratos con la esencia de la existencia, del cosmos, del universo, de la Pachamama, de la Mama Quilia, estamos siendo gratos con nosotros mismos, estamos siendo gratos con nuestro cuerpo, estamos reconociendo, aceptando que tenemos que cuidar, como decía nuestro sabio Cantinflas, el ser humano tiene una responsabilidad grande en la vida. Cuando nace, hace un compromiso de nacer para ser feliz y hacer feliz el entorno. Entonces, preguntémonos en qué momento nos ponemos una fecha para ser felices. Los días que hay que ser felices son todos los días. Y hay que prevenir. Si nosotros estamos felices, prevenimos las enfermedades musculares, óseas, hepáticas, renales, de piel. Habíamos hablado la semana anterior de los problemas de la piel de los jóvenes, del acné, y que ustedes pueden buscar ayuda en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paez y Patria, frente a la Notaría 76. O pueden llamarnos al 09-79-09-4456 o al 09-364-5021. Y usted puede trabajar mejor en su interior para tener mejor salud. La prevención está en la alimentación, en el ejercicio, en el pensamiento, en la actitud, en la vida diaria cotidiana que usted decida tener. Una vida con calidad, una vida con calidez, es lo mejor para todo ser humano. Los elementos químicos que hacen que se genere mayor cantidad de paz, de tranquilidad y de amor, se activan con la comida diaria, con la mayor cantidad de elementos energéticos que se consumen en la vida diaria. Olvídense que es que estoy en la universidad y la salchipapa es todo lo que hay aquí al lado. Las hamburguesas es lo que ahí están baratitas. Y, no. Eso no le va a generar felicidad. Recuerde que los elementos químicos que hace, que a medida que usted hace ejercicio y hace gimnasia, se levanta y respira aire puro, entonces así ese desdoblar energético químico hace que nuestro cerebro genere mayor cantidad de dopamina, oxitocina, serotonina, que justamente son los que traen paz, tranquilidad. Y así lo que usted tiene dentro de sí mismo, lo que usted sembró dentro de sí mismo, eso es lo que usted puede entregar a los demás, porque si no tiene eso... Si discute mucho con su pareja, si de pronto tiene problemas en su trabajo, si de pronto está con deudas, entonces eso le trae intranquilidad. ¿Y qué es lo que va a entregar si está con esa vibración dentro de sí? Así que es importante estos elementos que estamos diciéndoles e indicándoles aquí, para que genere esa fuerza de paz, esa fuerza de comunicación con los demás, y eso traiga en sí el amor a sí mismo. A sí mismo y hacia todo lo que le está rodeando. Ese es el mensaje que queremos darle en este día, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ya saben que la alimentación solar es importante. Ya habíamos hablado que los elementos amarillos, los alimentos amarillos, rojos y morados, nos dan la oportunidad de tener una alimentación solar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos nuevamente con usted. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vallas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes en Salud Familiar con Medicina Natural. Estábamos hablando de lo que es la felicidad, estábamos hablando de lo que es la alegría y cómo prevenir las enfermedades a través de este gran sentimiento. Entonces, nosotros le invitamos a que nos visite en la Flor del Capulí de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos en la Paz y Patria, frente a la notaría 76. Claro que si sí. No, puede coger las consultas en el 09-79-09-44-56 y con mucho gusto, pues usted sabe que ahí estamos atendiendo terapias con medicina natural, especialmente lo que se refiere a lo que es piel, huesos, músculos, en forma general. Hacemos un análisis a ver cómo se encuentra anímicamente, físicamente en el Capulí. Si usted necesita una consulta, le estamos ayudando de forma gratuita. Venga y se hace una consulta en la Flor del Capulí. Castelo Hacho les habla, soy terapeuta andino con muchos años de experiencia y dispuesto a ayudarles en las dificultades que cada uno tenga. No necesita traernos exámenes, le hacemos directamente un análisis, un examen a usted, una evaluación, y ahí vemos que si es que hay problemas de huesos, de articulaciones, problemas de estrés, úlceras gástricas, cualquier tipo de complicación que tenga, con mucho gusto le vamos a ayudar. Consultas gratuitas. Y también tenemos en el parque de aquí del Arbolito, sostenemos con gimnasia terapéutica, gimnasia andina, así que venga y acompáñenos. O si usted tiene alguna pregunta, venga a la Flor del Capulí, que está en la Páez y Patria, Páez 1925 y Patria, junto al puente del Guambra. Vamos a continuar hablando sobre el tema, porque eso del tema del amor implica muchísimas cosas, como ustedes pueden haberse, si es que están en sintonía desde que comenzamos el programa, van a darse cuenta que el amor en sí abarca muchas cosas que tiene que ver, incluido lo político, incluido lo económico, incluido lo social, incluido lo afectivo, o sea, todo ello, incluido lo espiritual. Todo ello tiene que ver con la fase del amor. No es solamente el amor una cosa así pasajera, no. El amor implica muchísimas cosas. Es tan indescriptible que se necesitaría todas las ciencias para en realidad, para medio comenzar, abrir ese camino y ese sendero que implica lo que es el amor y lo que es el amar verdaderamente. Y no solamente vivir un rato fugaz de alegría, un rato fugaz de pasión, un rato fugaz de me siento bien, o sea, no. Los seres humanos ese ratito pues, a veces dan un rato de felicidad y el rato ya no. Entonces hay que saber distinguir realmente cuando estamos siguiendo por el sendero del amor. Vamos claro aquí con la maestra, sí. Violonia también estamos escuchando pues la esencia del reconocimiento interior de cómo desarrollar y cómo prevenir el instinto natural del reconocimiento y de la aceptación. Entonces, también tenemos una sinfonía en nuestro cuerpo. La vida es una constante sinfonía en la cual nos conectamos, nos instalamos y sentimos esa nota musical con la cual vibra el alma, con la cual vibra el corazón, vibra su cuerpo y le permite estar más contento, más feliz, más conectado con sí mismo, con la esencia de la salud. La prevención de la salud, el primer punto lo habíamos dicho, es amar, es amarse, es conservar el instinto con el cual nacemos de ser niños, de olvidarnos por instantes de que la vida tiene un paraguas de circunstancias que son bonitas y que son también duras. Veamos las cosas más bonitas sin descuidarnos tampoco de las cosas duras que nos hacen madurar como seres humanos. Así es. Queremos indicarles lo siguiente: cuando uno siente ese amor, lógico, tiene que comenzar con uno mismo. Si usted tiene algún tipo de afección respecto de la piel, pues tiene que cuidarse, porque esa es la fachada principal con la cual nos presentamos hacia los demás. Así que por ello es que hoy también estamos hablando de la fase del amor, del cuidarse a sí mismo, del cuidar su parte personal, y por ello le invitamos a que nos visite en la Flor del Capulí, quien les atiende a la licenciada Miriam Sánchez, y que ella les atiende, les cuida, tiene un tratamiento, ella ha hecho unas especializaciones excelentes para cuidar de su piel, para cuidar de su cabello, para cuidar de todo lo que tiene que ver especialmente con la cuestión del rostro. El teléfono de ella es el 0979-094456. Vamos a repetirle, porque hay veces que les cogimos un poco desprevenidos. A ver, coja su espero. Le vamos a indicar el número telefónico de la especialista en temas de la piel, la licenciada Miriam Sánchez. El 0979-094456, y venga y hágase su consulta y véale una atención con la licenciada, y ella les va a indicar qué hacer para estar más bellas, para que las flores le no le falten en la vida diaria, ¿verdad? Claro que vamos sí. A continuar con el tema del amor. Estamos con el tema del amor y de la amistad. Y bueno, nosotros tenemos varios frutos que nos hacen sentir el amor, como es el mango. Ese es un alimento solar, nos alimenta el corazón. No solamente la comida amarilla que nos hacemos del jugo o hacemos la ensaladita de frutas, sino también el chunguito, como decimos dentro de las comunidades, el chungo, el corazón del mango, rallado, hecho en infusión, para las personas que sufren de taquicardias, para las personas que sufren de su corazón. No solamente de la parte emocional, sino de la parte física. Usted puede rallar el mango, la pepa del mango, lo interior del mango, y hacer su cocimiento y esa agüita tomar durante 9 días, 3 veces en el día, 1 hora antes de cada comida, y va a ver cómo ese problema va a ir desapareciendo. No le quiero decir que con 9 días tiene suficiente. Puede tomar 9 días, descansar 9, volver a tomar 9, descansar 9 y volver a tomar 9. Quiere decir que va a tomar 3 veces consecutivas para poderse aliviar de los problemas cardíacos. Además, la hoja del mango nos ayuda a eliminar flemas bronquiales, nos quita la tos, nos quita el asma, nos quita problemas que tenemos respiratorios. Entonces, el mango es fabuloso para sentir amor. Así es, excelente. Sí, en sí el mango son solamente las personas que tienen mucho problema emocional, muchas deficiencias de amor. La recomendación es la siguiente: consuma jugo de mango, una cuchara de polen, y ponga en su casa unas bellas rosas. Las rosas son las que activan nuevamente ese aire del amor, esa vibración del amor. Oiga bien, si está disgustado, si tiene muchos problemas en su casa, en su hogar, póngale flores aquí, póngale flores en el departamento, póngale flores en la sala, póngale flores en la cocina, especialmente la rosa. Esa es la que activa esa vibración del amor. Así que a tomar juguito de mango, porque el mango, créalo, yo personalmente tuve una experiencia con el famoso mango. Cuando fui a Colombia, Llegué en una época de mango y allí había, tiene una variedad, una cantidad de mangos. Y como hacía muchísimo calor, estábamos en Cartagena y tomaba a diario solamente jugo de mango. Oiga, y uno se siente como que está volando. Comienza, ama a todo, ama hasta la suegra, ama al enemigo, ama a todo. Comienza a sentir un amor por todo. Así que sinceramente yo les digo, tomen juguito de mango y van a calmarse esos aires de euforia, de ira, de mal genio. Es una buena receta que le está dando. Pero queremos hacer una parte importante dentro del amor, que estábamos hablando del amor de sí mismo, para sí mismo, es activar ese fuego renovatus que tiene cada criatura. Hay que despertar ese fuego interno. Y ese fuego interno se despierta. A medida que se hace actividad física, el fuego renovatus, las células comienzan a activarse y hace que todo su cuerpo comience a vibrar ese fuego del amor. Y ese es el fuego que con el cual en algunas culturas dice, le ponemos las manos y automáticamente la persona se comienza a sanarse. Es a través de activar ese fuego renovatus dentro de su mismo cuerpo, dentro de su misma esencia. Así que levantarse temprano y hacer ejercicio diario para activar lo que llaman en las culturas orientales el kundalini. La gente dirá, ¿qué será esa esencia del fuego renovatus? Bueno, ya lo habíamos hablado que desde el principio nosotros somos energía y por ende pues esa energía nos hace que nosotros podamos pensar, podamos tener movimiento propio, tengamos sentimientos propios y podamos ser una estrella aquí en esta esfera. Nosotros somos hijos del sol, hijos de las estrellas y por ende somos fuego, fuego divino. Pero cada uno hace la vida como cree que debe ser y como cree que debe sentirla. Y al hacer el ejercicio permite que esos átomos de la esencia renovatus, que es el renovarse, el volver a nacer cada instante, el darle la vida a las células internas de uno, permite que nuestros huesos, que son los que sostienen esta masa muscular, permite que la sangre, que es el alma, el cuerpo físico del alma, que nos permite un sentimiento y nos da la salud, se fortalezcan. De esa manera el espíritu va a estar en conexión. De esa forma vamos a estar más despiertos. Vamos a decir, está despierto mi conciencia, mi saber interior. Eso es conciencia, saber interior, mi conciencia. Despierto la conciencia porque valoro mi cuerpo, porque valoro mi despertar y valoro el por qué estoy aquí en esta hermosa esfera llamada Pachamama o lo que normalmente dicen la tierra. La Pachamamita nos abraza, la Pachamamita nos da de comer, la Pachamamita nos permite tener su leche cada día. Y de ahí que una respiración fresca de la mañana permite que estos átomos renovatus en la esencia de la vida nos den buena salud, nos den buenos sentimientos y nos permitan ser felices. Así es. Mire, si usted tiene dificultades emocionales con su pareja, comiencen a tomar especialmente las noches. En la mañana, un buen, ya les dijimos, el jugo de mango, excelente. Y a la noche tienen que tomar el té de guayusa. Oiga, la guayusa es una planta muy especial, es un té muy especial. Con canela. Que activa la pasión. Si lo pone la canela, activa más la pasión. Y si le pone con miel de abeja, uy, excelente, riquísimo. Así que le invitamos a que en su casa, en su hogar, pues consume este tipo de elementos. Y si usted quiere saber algo más respecto de estos temas, usted puede llamarnos, llámenos a los teléfonos que le estamos dando y usted puede tranquilamente darle una charla en su colegio, en su institución, en su organización de gente que se han retirado, etcétera, etcétera. Con mucho gusto, sin ningún costo, podemos darle una charla directamente, porque nuestra labor es ayudar en forma comunitaria. Por ello es que tenemos gimnasia de recuperación en el Parque El Arbolito. Más de 30 años aquí hacemos gimnasia de recuperación los días sábados. El teléfono al cual usted puede solicitar una conferencia, un taller, es el 0979-094-456. A ver, le voy a repetir, 0979 0944-5166 y usted solicite o venga también una consulta, con mucho gusto le vamos a atender, porque conocemos sobre lo que es medicina indígena, el sentir, la forma de hacer las cosas para que vayan caminando sobre, en realidad, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Tener una vida sana, tener una vida de tranquilidad, no es solamente no pelearse con el prójimo o no pelearse con el esposo, la esposa o con su suegra o suegro o con sus hijos. Tener una vida apacible es reconocer que nosotros venimos por un porqué y un para qué a esta esencia, a esta Pachamama. Y cuando descubrimos qué es lo que tenemos que hacer, entonces somos libres. Mientras tanto, estamos encapsulados en la forma social que nos han criado y en una forma social religiosa que nos han adaptado. Entonces, tenemos que ser libres y descubrirnos y redescubrirnos para ser nosotros mismos. De esa manera vamos a tener mejor salud. Le recordamos que nosotros tenemos un lugar de alimentos saludables, sanos, como es la Flor del Capulí. La Flor del Capulí está ubicado, es un centro holístico de comida vegetariana, está en La Paez y Patria, frente a la Notaría 76, cerquita de aquí de la Casa de la Cultura. Los que les gusta caminar y que de pronto quieren comer sano, pues estamos a unos pasitos de usted, de del puente del Huambra, del puente de los enamorados, por eso se llama el puente del Huambra, ¿no? Porque ahí llegan todas las parejitas y de los tiempos en los tiempos averiguamos por qué le pusieron el puente del Huambra y nos decían porque ese puente era el refugio de las parejas jóvenes y se era como el punto de encuentro, y por eso se llama el puente del Huambra. Si usted no lo sabía, ya se enteró que ahí es el puente del encuentro del amor, el donde se encuentran las parejas que están emocionadas, recién conociéndose o que se aman demasiado. En relación a la parte del amor, hay que vivirlo pero con plenitud, no solamente la parte emocional, porque hoy en la actualidad se ha hecho una parte comercial y se utiliza este punto de que vamos a ser felices y vamos a ver, y la gente se bota a disfrutar el carnaval. Ya viene carnaval. Ya, o sea, justamente la gente utiliza estos elementos para ir a festejar el amor en Río de Janeiro, para ver la cuestión del el carnaval, o sea, ver cuerpos prácticamente desnudos o semidesnudos y ver muchachas muy lindas. ¡Ay, disfruté! Estoy disfrutando de la felicidad. Entonces, sí, aquí en nuestra cultura, este próximo mes, tenemos lo que se llama las fiestas del sol, los famosos solsticios. Aquí, en vez de ver destapes, aquí vemos la riqueza de los colores de nuestra cultura. Y por ello es que el gobierno, los diferentes gobiernos, deberían dar énfasis a lo que en realidad tenemos como cultura, porque es una belleza ver la vestimenta de nuestros pueblos indígenas, ver cómo en realidad visten, cómo en realidad comen, cómo en realidad disfrutan esa convivencia continua, que eso es amarse en la comunidad, donde cada uno va llevando sus granitos y cada uno hace su aporte con las cosechitas que ellos han hecho, y así se tiene una comida de amor, una comida comunitaria. Eso la gente aquí, nuestras diferentes autoridades que solamente se dedican a discutir la parte política, a ver quién ganará más, cuál se meterá más la mano al bolsillo del pueblo. En vez de hacer eso, deberían buscar la forma de cómo desarrollar la riqueza de nuestra cultura, la riqueza de cómo amamos nuestra Pachamama, de cómo amamos nuestras formas de hacer una vida comunitaria, y para evitar justamente que se pierda esto que se llama nuestra cultura, nuestro saber ancestral. Entonces ahí estaríamos disfrutando de esa fase del amor, de esa fase de felicidad, con la danza, con la alegría, con su vestimenta misma. Ahí estamos justificando estas fiestas del amor. Claro que sí, nosotros estamos hablando ya en la entrada del mes de marzo, el 21-22, que son las fiestas del sol. El Inti Raymi se da en junio, pero el equinoccio se da en este marzo, donde nos conectamos con el sol, con el universo, con la tierra, y nos permite realmente enchufarnos en lo más grandioso que es la naturaleza nuestra con la naturaleza de nuestra madre tierra. Entonces ahí nos conectamos, pero la conexión no es solamente ahí, sino que también dentro de la alimentación. La alimentación solar, para que estemos conectados en la buena salud y en la alegría, no solamente es el mango, como lo hemos hablado, sino los alimentos rojos y los alimentos amarillos, sin descartar los alimentos blancos, por favor, porque esos son alimentos lunares, pero tienen que ir combinados con alimentos solares. En el caso, por ejemplo, del mango, de la fresa, del capulí, que está muy muy ahora de vibración por las fiestas que tenemos y las cosechas que hay en Ambato, todas las frutas son para esta temporada, para dar gracias a la tierra y gracias al sol. Y así tenemos es. Que tomar en cuenta que tenemos la mora, un elemento fabuloso para el corazón, un elemento fabuloso para curar enfermedades del hígado, del riñón, y la col morada. La col morada nos ayuda a sentir más equilibrio en el centro de las emociones, en el centro de las telepatías, en el sentimiento de la familia, en el sentimiento que tenemos por el mundo que nos está rodeando. Estos elementos son increíbles para quitar tumores del estómago, del intestino, del colon, quitar problemas hepáticos renales, para bajar las fiebres. Usted use el jugo de mora, no utilice azúcar, utilice miel de abeja o panela en último de los casos, y eso le va a dar mejor salud. Cuando usted va a estar bien con estos órganos, entonces el sentimiento del bienestar en el cual se encuentra, del placer en el cual se encuentra disfrutando, va a ser que sienta amor por la vida, amor por los demás, y ya no va a tener esas famosas depresiones que se ocasionan por una mala digestión. ¿Qué color es el color del amor? A ver, allá los señores locutores que están allá, ¿qué color es el color del amor? Normalmente lo usan rojo, ¿verdad? Pero no. El nosotros... color rojo, excelente. Y por eso es que nuestra sangre hay que activarla, hay que ponerla de ese color, porque a medida que vamos enriqueciendo con ese color nuestra sangre se va llenando de amor, porque el amor por sí mismos está en la salud. Y tenemos una fruta tan especial que aquí casi se la tiene botada, casi la tienen botada, y se llama mortiño. Aparte del capulí, aparte de la mora, en sí, el mortiño es una fruta tan especial que esta fruta no se la pone insecticidas, no se la pone químicos para que ella desarrolle, no. Nuestros indígenas usualmente van y lo cogen del bosque, de la montaña, lo cogen de las quebradas, de ahí lo cogen, y es una fruta muy especial, al igual que que las semillas que las abejitas recogen, esta semilla de la flor del capulí, y hacen un polen tan especial. Ese polen lo tenemos en el capulí. Le invitamos a que venga y solicite ese polen especial recogida de la flor del capulí. Le invitamos a que usted, si quiere tener fuerza, energía, tranquilidad, armonía, huesos sanos, venga y consuma el multivital. El multivital es un nutriente especial para los huesos. Es un nutriente especial para el sistema nervioso. Es un nutriente especial que fortalece cartílagos. Y así usted va a encontrar la felicidad en su cuerpo, porque qué mayor riqueza que tener salud en su cuerpo. Así que le invitamos a consumir estos frutos rojos, también con elementos que son totalmente potenciales en cuanto a nutrientes. En la flor del capulí tenemos terapias disponibles para usted y su familia en este Día del Amor. Regálele una terapia de desintoxicación a su enamorada, a su esposa, a su esposo, a su familiar más amado, más querido. Limpiezas faciales con mascarillas naturales, con elementos que le van a ayudar a mantener una piel sana. Terapias de imanes, terapias de piedras volcánicas. Tenemos terapias de desintoxicación, musicoterapia, colorterapia, aromaterapia y quiropraxia, y muchas más. Puede conseguirlas en el Capuli. Estamos ubicados en la Paez y Patria, frente a la Notaría 76. O coja su cita en el 0979-094456. Con mucho gusto, Miriam le puede atender ahí y vamos a dialogar más de cerca. Queremos agradecer a nuestros compañeros que están en el Control Master ayudándonos con esta comunicación, y también queremos agradecer a todos nuestros amigos que estuvieron en conexión a nivel internacional y nacional viendo este programa en vivo. Habló para sus mercedes el terapeuta y sanador andino Castelo Hacho, la licenciada Miriam Sánchez, especialista en temas de la piel. Muchísimas gracias y nos miramos, nos oímos la próxima semana. El día jueves desde las 11 a las 12 estamos con salud familiar y medicina ancestral. Que tengan un buen resto de semana y que se vibre con ese amor interior y con ese amor exterior para que tengan buena salud. Gracias, volvemos. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.